Muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos al Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene esta radio comunitaria alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Un lunes frío nos ha tocado aquí en nuestra querida ciudad, pero que vamos a tratar de calentar durante las próximas dos horas aquí en el Ombelico del Mundo, dando unas cuantas vueltas alrededor del globo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en diferentes partes de este mundo tan loco en el que nos ha tocado vivir. Y vamos a arrancar yéndonos hacia Turquía, porque durante la última semana, como ya prácticamente todos y todas conocerán, se ha llevado a cabo un intento de golpe de Estado en contra del gran presidente turco, aquel presidente tan, pero tan raro, ¿no?, que tiene Turquía, este con su mano de hierro llevando adelante el gobierno turco desde hace ya una década. Esta mañana decíamos en De Mañana es Mejor, en el periodístico de la mañana de Radionauta, un tanque de elecciones, un tipo Recep Erdogan que se ha enfrentado a todo tipo de reto electoral y lo ha superado a veces por las buenas, a veces por las malas, y que ahora le toca de alguna manera algo de su propia medicina, ¿no? Tanques, guerra, armas, bombas en el centro de Ankara para destronarlo de aquel lugar a donde se ha atornillado desde hace varios años en el gobierno turco. Bueno, sobre todo eso vamos a estar tratando de entender quiénes, por qué, qué estuvieron haciendo durante el fin de semana. No paran de llegar noticias desde allá, desde Turquía prácticamente hasta este momento, según las agencias de noticias internacionales, hay más o menos unas 20.000 personas que han sido o arrestadas o suspendidas de sus cargos o han sido puestas bajo vigilancia por parte de la terrible policía turca, justamente porque sospechadas de pertenecer al grupo que llevó adelante el golpe de Estado del pasado viernes. Vamos a estar obviamente con gente que estuvo ahí en Turquía durante el golpe de Estado y analizando con especialistas qué es lo que está sucediendo allá. También parada obligada en el día de la fecha es Asunción, Paraguay. Hoy se van a leer las declaraciones y los motivos por los cuales la justicia el lunes pasado, quienes estuvieron prendidos a los Ombelicos del Mundo el pasado lunes, seguramente se habrán dado cuenta, estuvimos siguiendo en vivo lo que fue la sentencia contra los 11 campesinos acusados de ser los instigadores de la masacre de Curuatú del 12 de junio de 2012, en la cual murieron 11 campesinos y 6 policías. Bueno, estos campesinos el lunes pasado han sido condenados con condenas que van de los 4 a los 35 años de cárcel por asociación criminal y por homicidio doloso en contra de los policías que murieron. Nadie investigó la muerte de los campesinos porque evidente en Paraguay no tienen demasiada relevancia. Así que vamos a estar comentando cuál ha sido la decisión por parte de la justicia con respecto a las condenas que dictó el lunes pasado y también sobre el rol que está teniendo en este momento el Paraguay con respecto a la novela ya de las últimas semanas y la cuestión de la presidencia pro tempore del Mercosur que debería pasar a manos de Nicolás Maduro y sin embargo está ahí bloqueada por parte de la diplomacia paraguaya y venezolana. Obviamente también vamos a estar recordando lo que son los 80 años de aquella gesta que fue la Guerra Civil Española, la primera vez en la cual los idealistas del mundo se dieron cuenta que también se puede perder y se puede perder realmente muy duro. Vamos a estar recordando aquello. Se cumplen 15 años de lo que fue el G8 de Génova, ¿sí? Aquella reunión en la cual fue asesinado Carlo Giuliani y a donde la policía italiana demostró que en Europa y en el mundo occidental no hay ningún tipo de espacio para quienes piensan diferente y se le va a dar masa lo más posible. Allí también vamos a estar recordando lo que fue aquellas manifestaciones y aquellos días calurosos de aquella Génova ensangrentada en ese momento. Nos vamos a ir también a España por otras razones, a Galicia, vamos a estar dando vueltas durante las próximas 2 horas, así que no se pierdan este Ombelico del Mundo número 120, que arranca de esta manera. El viernes yo estaba en Áncara. Áncara es una ciudad donde básicamente se encuentran todos los ministerios, los cuarteles centrales de las distintas Fuerzas Armadas, todos los edificios gubernamentales, etcétera, y están muy repartidos por toda la ciudad, de tal manera que uno, esté donde esté en Áncara, siempre está cerca de algún lugar que puede llegar a ser medio conflictivo, ¿no? Aunque normalmente no lo es. Digamos que la capital la llevó allí Atatürk, que es el fundador de la Turquía moderna, para no estar en un lugar tan expuesto como es Estambul, que está en un cruce de muchos lugares, sino esto está en el medio de toda la planicie de Anatolia, ¿no? Y bueno, estaba allí visitando unos amigos, estábamos en un bar al aire libre, una cervecería muy famosa, a la noche, y de repente pasó un avión caza, haciendo una maniobra así como un vuelo medio en forma de tornillo. Todos miramos sorprendidos, mis amigos me dijeron, qué raro, nunca andan practicando así a esta hora, un viernes a la noche, un caza por acá arriba. Al rato, digamos 2-3 minutos, pasaron 2 aviones más, y ahí entonces empezamos a chequear con WhatsApp, preguntarle a otros amigos, ver qué estaba pasando, y bueno, justo en un momento un amigo de ellos que estaba en Estambul contesta que en Estambul estaban cerrados los 2 puentes del Bósforo, con lo cual ahí dijeron, bueno, esto es una operación digamos militar, evidentemente. A los 2 segundos estaba vacía la cervecería, fuimos uno de los últimos en irnos, pero no tardamos más de 2 minutos, digamos, y estábamos en la calle Tunali, que es un lugar que los viernes a la noche vendría a ser el equivalente, no sé, en Capital Federal a, no sé, Plaza Serrano en Palermo, o sea, algo totalmente vivo. Quedó rápidamente vacío y empezaron a mostrar las pantallas gigantes de los bares que veíamos desde afuera, todo el tema de que estaba en marcha el golpe de Estado. Bueno, la voz que escuchaban era la de Jorge Montanari, quien es un investigador argentino dedicado a la nanotecnología, un investigador perteneciente al CONICET que se encontraba, como se habrán dado cuenta, allí en Ankara en el momento del golpe que se intentó llevar adelante en contra del gobierno de Erdogan el pasado viernes. Jorge, la amabilidad de contestarnos el teléfono durante este fin de semana, y le pedimos que reconstruyera de alguna manera lo que vivió durante el pasado viernes frente a los ataques que estaba llevando adelante una parte del ejército turco en contra de los sitios gubernamentales allí en la capital administrativa de Turquía, que es la ciudad de Ankara. Esta es solamente la primera parte, ¿no?, de lo que él contó con respecto a esa noche. Vamos a escuchar la continuación de cómo vivieron él y las personas que estaban con él esa misma noche, de bombardeos, disparos. La verdad que un relato escalofriante, ¿sí? Y los invito a que lo escuchemos hasta el final, porque tiene mucho jugo para sacar, y luego vamos a hacer una pequeña análisis de lo que cuenta Jorge Montanari aquí en Ombelico del Mundo. Bueno, subimos a un taxi y para intentar llegar hasta nuestra casa ya era absolutamente un caos. Nos encontrábamos con luz verde, pero no podíamos pasar porque pasaban a 100 por hora cruzando en rojo todos los autos, y no entendíamos por qué. Después entendimos porque esa era la calle por donde venían los tanques aplastando los autos. No sé si viste que los tanques suelen pasar por arriba de los autos por una cuestión del magneto que tienen, y además, bueno, qué sé yo, para demostrar poder. Después tuvimos que hacer unos rodeos más porque ya estaban bloqueadas algunas calles por las fuerzas de seguridad, y llegamos a nuestra casa, a la casa de mi amigo, donde me iba a quedar un par de días, y enseguida empezaron a sobrevolar, bueno, muchos aviones, helicópteros, hasta que empezamos a escuchar que estaban disparando. Y estábamos, digamos, a menos de 10 cuadras de el edificio del Parlamento, el TBMM, que es la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y increíblemente, algo que no había pasado jamás en la historia, empezaron a bombardearlo, ¿sí? Los aviones, con lo cual nos aterrorizamos, apagamos todas las luces de la casa y digamos que nos fuimos de todos los cuartos que tenían una ventana al exterior, nos quedamos en el pasillo, en el palier, digamos, que distribuía los cuartos ahí dentro del edificio, con todo apagado, 5 horas interminables en las cuales seguían pasando los jets rasantes, caían bombas. Increíble la posibilidad de usar WhatsApp en ese momento, porque bueno, iba pidiendo consejos, así amigos desde Argentina nos iban sugiriendo cosas como, bueno, busquen ahora curitas, linternas, junten pilas, íbamos haciendo, claro, porque la verdad que no podíamos ni pensar en qué hacer del terror que teníamos, así que bueno, nos organizamos un poco con la ayuda de mis amigos de Argentina, básicamente. Y bueno, así pasamos la noche, incluso cuando ya el presidente Erdogan aterriza en Estambul y empieza a dar la conferencia de prensa explicando que ya que el poder estaba bajo su control, que ya la rebelión estaba aplacada, durante el discurso de él, que ahí nos animamos a abrir la puerta y espiar la tele en uno de los cuartos, cayó una bomba tremenda en el parlamento, unas bombas grandes que cayeron y tuvimos que volver a salir corriendo. Así, bueno, y ni siquiera dormir, diría yo, no dormimos ninguno, ¿no? Estuvimos tirados sobre el suelo en unas horas interminables. Había toque de queda, yo tenía un vuelo para dentro de 2 días para seguir paseando por adentro de Turquía, obviamente no me ibas a animar a salir en avión de ahí, de Ankara, con todos los jets que estaban sobrevolando y todo eso. Así que, bueno, finalmente terminé yéndome en un autobús hasta Estambul, que es donde estoy ahora. Están escuchando el relato que hace Jorge Montanar, investigador del CONICET, especializado en nanotecnología, que se encontraba en Ankara el viernes por la noche. Un argentino, uno de los tantos que en ese momento estaba viviendo la situación desatada por parte de un sector de las Fuerzas Armadas turcas en contra del gobierno de Erdogan. Ahora vamos a escuchar qué pasó después, cuando ya la cosa se tranquilizó allí en Ankara. Tranquilizó, obviamente, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Como es algo que hay que ver, todavía ahora no está tranquila la situación. Pero lo que sí quería contarles es que en este momento las agencias de noticias, especialmente la agencia del Estado turco, que se llama Anadolu, dio a conocer una información en la cual se dice que el general de la aviación de Turquía, el general Öztürk, confesó ser el cabecilla de la organización de este golpe de Estado en contra de Erdogan. Es obviamente una noticia de último momento, llega en este momento justamente desde Ankara. Vamos a ver si se puede confirmar, porque hay mucho trabajo por parte de las fuerzas gubernamentales turcas. Históricamente Erdogan controla la información que sale hacia el resto del mundo, como para tratar de darle la culpa de lo que sucedió a un determinado sector opositor, obviamente, al gobierno del AKP, que es el gobierno actual en Turquía, el gobierno de Recep Erdogan, y que, bueno, efectivamente sufre todo lo que tiene que ver con el modelo autoritario que el mismo Erdogan ha establecido en Turquía desde hace ya varios años. Vamos a escuchar ahora la última parte de la entrevista que hicimos con Jorge Montanari, a donde cuenta justamente lo que sucedió después. Yo le preguntaba, bueno, después de todo esto, cuando ya Erdogan volvió, dio su conferencia de prensa, dijo que la situación ya estaba bajo control y llamó a la población a salir a las calles, ¿sí?, para tratar de evitar que la situación empeorara, bueno, ¿qué es lo que sucedió con esta historia? ¿Qué es lo que hizo él? En este momento, él de hecho se está trasladando hacia Austria, ¿sí? Porque, bueno, por el miedo a la posibilidad de nuevos atentados y nuevas refriegas militares allí en Turquía, debió abandonar el país. Pero justamente lo que nos cuenta ahora es todas las horas que vinieron luego de que Erdogan retomó el control de su gobierno. Vamos a escucharlo entonces a Jorge Montanari aquí en Lo Ombelico del Mundo. Bueno, en cuanto a lo que se sabe, las versiones son muy cruzadas, hay versiones de todo tipo. Yo la verdad prefiero ser prudente y no sumarme a difundir distintas versiones que circulan. La versión oficial tampoco tiene sentido que yo se acuerde porque ya la saben. Sí hubo una participación muy importante de la gente, que como ya vieron, el tema es que todavía no está para nada calma la situación. El gobierno ha llamado a la gente en general, a los seguidores. Todos los partidos han condenado el intento de golpe de Estado, incluso los que son muy opositores a Erdogan, todos lo han condenado. Y el gobierno llamó a toda la gente, o por lo menos, digamos, seguro a sus seguidores, a apoyar durante toda la semana, a juntarse en las plazas, etcétera. Es lo que estamos viendo en la televisión en este momento, que está la gente en el punto principal de Ankara, que es la plaza Kızılay, en İzmir, en la plaza Konak, acá en Estambul, en la plaza de Taksim y otros lugares. Y el tema es que, bueno, no es que es como una celebración de la democracia pacífica, qué sé yo, no es el ánimo que yo recuerdo de esas Pascuas del 83 con Alfonsín, que yo era chico y, bueno, que fue como una celebración, ¿no? Digamos que la casa estaba en orden, sino que las consignas que canta la gente es que piden que se restablezca la pena de muerte, hay una radicalización muy grande. Ayer pasaron por acá gritando, bueno, el Allahu Akbar, que es el grito que, conocido, ¿no? Digamos, musulmán de guerra, etcétera. Entonces la situación se puede decir que está absolutamente inestable. Hay una advertencia ahora que llegó, uno también no sabe qué cosa filtrar, qué cosa no. Yo tengo un vuelo en las próximas horas y estoy pensando en irme ya para el aeropuerto porque el consulado de Francia parece que difundió un aviso de un posible atentado en 19 puntos principales acá de Estambul, recomendando a los franceses no salir a la calle. Así que estoy considerando ir a esperar adentro del aeropuerto, que si bien, como ya saben, hubo un atentado en el aeropuerto grande hace muy poco, hace unas semanas, la seguridad del aeropuerto está a la entrada. O sea, una vez que uno pasa esa seguridad ya está tranquilo, es, digamos, por así decir, infranqueable adentro. De hecho, el atentado que hubo fue a la entrada, fue del lado de afuera del aeropuerto. Así que estoy considerando eso. La situación no está, digamos, para nada estable. Si bien el golpe se logró aplacar, están presos no solo los cabecillas, sino hay, bueno, ya sabrán que hay jueces presos, hay un sospechoso principal del gobierno. No me quiero meter mucho en esos temas. Más allá de todo eso, la situación sigue muy candente, la gente está bastante enardecida, o sea, a nivel lo que es un barrio, acá el barrio en donde yo estoy, sigue su vida normal. De hecho, he salido acá con mis amigos a comprar algo de comer, etcétera, y es tranquilo, pero en cualquier momento es un hervidero, sobre todo porque el mismo gobierno está llamando a la gente a salir a las calles, a apoyarlo. Y como te digo, es algo bastante radicalizada está la gente con este tema. Eso es lo que te puedo contar. Vamos a escuchar un poco de música turca. Música turca y combativa. En Lomberico del Mundo suena Baba Sula con Itat Etme. Yalanlar söyleyip hep aldattın, gizledin kendini yıllar boyunca. Nefretin gözlerini kör etmiş senin, azarlamayı bırak. Masken düştü. Ağaçlara, kuşlara, hava, suya ve canlara, gençliğe, kadınlara hayranım ben. Ağaçlara, kuşlara, hava, suya ve söyle. Yediğime içtiğime bile karıştın. Saklayamazsın, gücün ruhumu eğmez, anlayamazsın. Zalimliğe, yoksulluğa, içinde nefret olana, gözü dönmüş yobazlığa, isyancıyım ben. İçinde nefret olana, gözü dönmüş yobazlığa, isyancıyım ben. Zalimliğe, yoksulluğa, içinde nefret olana, gözü dönmüş yobazlığa, isyancıyım ben. Canlarımı al, baskın kur, itaat etmem. Hayal ettiğim dünyadan asla vazgeçmem. Bu benim yolum, bu benim düşüm, benim bedenim. Umudumu, güneşimi söndüremezsin. Kız erkek ayırmayana, kimlik nedir sormayana, özgürlüğü kırmayana duacıyım ben. Kız erkek ayırmayana, kimlik nedir sormayana, özgürlüğü kırmayana. Señor Juan Ignacio Arechaga, ¿qué tal? Bienvenido al estudio de Radionauta. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva emisión de El Ombelico del Mundo con un tema, bueno, súper latente, súper complejo a la vez. ¿Estuviste siguiendo algo de lo de Turquía? Estuve viendo, sí, en este fin de semana, la verdad, intentando encontrar alguna posición, lo cual se hace bastante difícil y complejo, porque bueno, están ahí las diversas versiones, ¿no? Si es un autogolpe propiciado por el mismo Erdogan, o si se trata de otra cosa, ¿no? Yo generalmente cuando pasan este tipo de cosas, lo que hago es ir a buscar fuentes que conozca, de gente de la cual confío, y en el caso del golpe de estado del pasado viernes en Turquía, el primer lugar a donde fui a mirar fue Resumen de Oriente Medio, que es un poco una suerte de versión, ¿sí?, acerca de Medio Oriente, que organizó la gente de Resumen Latinoamericano, y estamos en comunicación con uno de los responsables justamente de aquel portal y uno de los periodistas aquí en la Argentina que más ha seguido en los últimos años la historia de Oriente Medio. Se trata de Leandro Albani, que es periodista, justamente Resumen Latinoamericano, de Sudestada, de Marcha, de un montón de iniciativas de comunicación a nivel nacional e internacional, que agradecemos muchísimo de estar acá. ¿Cómo andás, Lean? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá tratando de entender, ¿no? Viste que a veces a mí me pasa, cuando suceden ciertas cosas, me llegan WhatsApp de personas que conozco que me preguntan, che, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos en toda esta historieta? Y la verdad que este fin de semana se me hacía muy difícil entender quiénes eran los buenos y los malos. ¿Hay buenos y malos en este golpe en Turquía? Y mirá, si lo ponemos en términos de buenos y malos, hay malos y mucho más malos, claro, me parece. Porque en realidad el ejército turco, o al menos este sector que dio el golpe de Estado, no creo que tenga mucho que ver con lo que ellos pronunciaron cuando intentaron dar el golpe, que iban a traer la democracia y la libertad a Turquía para respetar un poco las instituciones del Estado laico turco, porque el ejército turco, si ponemos una fecha que es 1923 cuando se funda la República de Turquía, a partir de ese momento ha tenido, más allá de que en los libros de historia se hable que el ejército turco es el guardián de la laicidad, claro, en Turquía, o el garante de que todo funcione bien, tiene una historia de represión muy fuerte, sobre todo contra las minorías en Turquía, sean los armenios o los kurdos, y el ejército turco siempre ha estado en su historia de golpes de Estado tratando de, más que defender ese Estado laico que fundó Mustafa Kemal Atatürk, uh-huh, el fundador de la República Turca, lo que hizo siempre fue contener las expresiones más rebeldes de Turquía. En la década del 80, cuando se da el golpe de Estado, hay que tener en cuenta que por ese tiempo se estaba fundando y estaba creciendo el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Entonces me parece que este sector del ejército que da un golpe es malo, pero realmente lo que queda en Turquía con Erdogan a la cabeza es mucho peor. En esto que vos decías de que la gente te escribe y te pregunta, che, ¿qué está pasando ahí? A mí, yo hacía lo mismo con algunos compañeros y compañeras que están allá, y claro, más allá de decirme que todo era muy confuso, algunos me contestaban que no estaban a favor del golpe, pero decían, qué suerte que si lo pueden sacar a Erdogan, porque claro, lo que ha hecho el presidente de Turquía en estos 12 años de gobierno, 12 o 13 años, es terrible, a nivel represivo, social, de autoritarismo, ni que hablar económico, sobre todo el último año cuando Turquía, su economía ha retrocedido, sobre todo por la postura de Erdogan frente a algunos hechos regionales, ¿no? Entonces, creo que es eso, hay malos y hay muy malos. Los muy malos habrá que ver dentro del ejército quiénes son, de cada cual de estos, ¿no? En relación a eso te quería preguntar, ¿no? Porque uno de los datos para intentar entender este golpe es justamente la situación previa que vos describías, y en particular lo que han sido las purgas dentro de la fuerza militar. ¿En qué consistían esas purgas y cuáles eran los argumentos principales para realizarlas? Mirá, durante el gobierno de Erdogan, no solamente en las Fuerzas Armadas sucedió, y hoy estamos viendo que sucede, porque Erdogan lo primero que dijo fue, después de derrotar el intento de golpe, agradecer a Dios y decir que esto iba a servir para purgar las Fuerzas Armadas, con un discurso de un nivel de misticidad terrible, que roza el fascismo, ¿no? Pero Erdogan ha tenido estas actitudes de purgar al Estado turco, sobre todo estos elementos que vienen con esa concepción nacionalista turca, que viene de la época de esa concepción de república turca. Pero no solamente el gobierno Erdogan lo hizo en las Fuerzas Armadas, sino en otros poderes y en otros sectores también ha aplicado mucho este tipo de limpieza total. Y con el ejército hay una tensión que, si bien Erdogan ha sabido muy bien mantener a raya al ejército y cooptar a muchos sectores del ejército, la tensión esa cada tanto vuelve, porque Erdogan, en su concepto de islamizar Turquía, de aplicar una política que tiene mucho más que ver con los hermanos musulmanes que con el nacionalismo turco, ha generado muchas fricciones. Y por otro lado, estas purgas se dieron sobre todo, y ahora después del golpe también se están viendo, en el Poder Judicial, porque el principal aliado de Erdogan hasta hace unos años atrás era Fethullah Gülen, que hoy Erdogan acusa de estar detrás del golpe de Estado, y Fethullah Gülen y su movimiento internacional, que tiene un poder real dentro de Turquía y a nivel mundial, su concepto fue infectar el Estado turco de cuadros y de seguidores, sobre todo de cuadros, ¿no? Porque es gente formada en el gulenismo, en ese movimiento, y cuando se rompe la relación entre Erdogan y Gülen, Erdogan ataca a todos esos sectores, sobre todo los servicios de inteligencia, los cuerpos policiales y el poder judicial, donde el movimiento Gülen tiene mucha fuerza, ¿no? Ahora, justamente vos nombrabas a Gülen, este multimillonario, autoexiliado en Pensilvania, en los Estados Unidos, que ha sido en las últimas horas también el objeto o el centro de una disputa entre las dos principales fuerzas de la OTAN, entre Estados Unidos y Turquía. Es decir, el gobierno turco inclusive amenazó veladamente a los Estados Unidos que entregaran a Gülen, si no se iban a complicar un poco las cosas. ¿Cómo ves vos esta relación o esta semi-amenaza, esta amenaza velada que hace el gobierno de Erdogan a nada más ni nada menos que a Estados Unidos? Mira, ahí con el tema de Gülen en Estados Unidos, por lo que uno puede leer o hablar con alguna gente que conoce más de cerca el tema, no hay una posición uniforme con respecto a este líder religioso, ¿no? Dentro de la administración Obama. Me parece que las acusaciones de Erdogan con respecto a Gülen, él cada tanto las saca, a las acusaciones estas, como que de Gülen quiere destruir Turquía, quiere destruir la Turquía, es más, Erdogan también dice que Gülen quiere destruir la Turquía laica, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver de conveniencia para Erdogan, ¿no? Poner como a un responsable directo y muy visible responsable del golpe. Y después en Estados Unidos, la llegada de Gülen a Estados Unidos también fue conflictiva para el propio gobierno de Estados Unidos, porque había sectores de los servicios de inteligencia estadounidenses que estaban a favor, otros que estaban en contra, entonces se generó cierto malestar en su momento. Y ahora no sé si va a pasar más allá de todo esto discursivo y estas bravuconadas. Es real que Gülen tiene muchísimo poder y que, hay que reiterar para que quede claro, fue hasta hace pocos años el aliado de Erdogan, se conocen desde chicos, desde adolescentes, y es una persona que a este gobierno turco de Erdogan, Gülen aportó militancia, mucho dinero y también muchas ideas para esta conquista islámica que quiere hacer Erdogan, no solamente de Turquía, sino del resto de Medio Oriente, ¿no? La última, Lean, te pregunto, ¿cómo queda entonces ahora Turquía en el escenario internacional en este momento, teniendo en cuenta que al lado se está combatiendo permanentemente contra el Daesh en Siria, en Irak, tenemos a una guerra librada terrible por parte del gobierno de Erdogan en contra de las poblaciones kurdas en el sudeste? Hay una serie de movimientos, ¿no?, en toda la zona desde hace más o menos un año, a donde teóricamente Turquía era una pieza clave, o sigue siendo una pieza clave. ¿Cómo queda todo esto luego del atentado del aeropuerto de Atatürk de Estambul hace 2 semanas y este tentativo de golpe de Estado? Mirá, yo veo que a nivel internacional, más allá de todo lo que venía haciendo Erdogan, después de este intento de golpe, el gobierno de Erdogan creo que recibió un respaldo muy grande de las potencias, es más, de países de América Latina que se han pronunciado en contra del golpe, porque es una situación compleja, porque como han dicho los presidentes del Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, esto fue un golpe contra los golpistas, ¿no? Claro. Pero me parece que de esta situación Erdogan ha salido bastante bien parado, y eso es preocupante, sobre todo para el pueblo kurdo y para los sectores de izquierda dentro de Turquía. Lamentablemente el mundo hoy, salvo raras excepciones, se maneja con un pragmatismo muy crudo, y en momentos en que Erdogan está tratando de estabilizar las relaciones con Rusia, cuando volvió a relanzar las relaciones con Israel, cuando Estados Unidos justo estaba en un momento en que estaba criticando mucho a Turquía porque no hacía nada contra el Estado Islámico, sucede esto y todos tienen que salir a respaldar a Erdogan. En realidad, esto es una opinión muy personal y humilde, ¿no? Me parece que Erdogan sale muy beneficiado con todo esto. E internamente, una situación así le va a permitir a Erdogan desplegar una represión todavía más grande, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hace más o menos un año y medio, la aviación turca estaba bombardeando todo el sureste del país, que es la zona kurda, y realmente la comunidad internacional poco ha dicho o poco ha hecho, y hay pueblos y ciudades devastadas. Diyarbakir, que es la capital histórica de Kurdistán, está devastada, una ciudad de 2 millones de habitantes bombardeada, y otras ciudades como Sisre o como Nublasin, uno ve las imágenes y parecen la Franja de Gaza después de cuando Israel bombardea. Me parece que todo esto, si no sucede algo bastante impactante en la política interna de Turquía, se va a acrecentar, y que el poder de Erdogan sea creciente realmente para Turquía y para Medio Oriente es un problema bastante grande, ¿no? Lean, te agradecemos muchísimo por este contacto con Lombelico del Mundo. Sé que me estabas diciendo que estás preparando un libro. Vamos a ver si vamos a poder presentarlo aquí, obviamente en el programa, pero también físicamente. Ah, bueno, sería bárbaro. Sí, un libro sobre el Estado Islámico que va a salir en agosto, así que en cuanto lo tengamos se los alcanzo. Lean, muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Leandro Albani, ¿sí?, quien es periodista especializado prácticamente en todo lo que tiene que ver con política de Oriente Medio. Para nosotros un referente en lo que tiene que ver con toda aquella región. Él es uno de los fundadores de Resumen Medio Oriente, que es justamente la versión medio oriental de Resumen Latinoamericano, que para mí es justamente un punto de referencia, ¿no?, para ir a buscar información acerca de lo que sucede en aquella zona. Leandro Albani también ha escrito varios libros sobre la resistencia kurda en contra del gobierno turco y sobre la situación en Oriente Medio en general. Ahora, dentro de unos pocos meses, va a salir un nuevo libro, decía, sobre el Estado Islámico. Seguramente vamos a estar hablando con él. Interesante un poco lo que decía, ¿no? Me quedo con esta frase. Al final, el que sale beneficiado de todo esto termina siendo el mismo Erdogan, que tiene justamente lo que Francia le dijo que no debería pensar. O sea, carta blanca para poder seguir reprimiendo. Creo que es tal vez la única certeza que tenemos alrededor de este golpe de Estado, ¿no? O de este intento de golpe de Estado, que Erdogan ha salido más fortalecido, que ha incrementado en las purgas que venía realizando ya a niveles sospechosos, ¿no? Cuando estamos hablando de 6.000 personas justamente apresadas o que se han revisto, cuando el golpe en un principio se hablaba de un grupo minúsculo, claro, de las Fuerzas Armadas, bueno, uno sospecha que en realidad ahí ya están metiendo más gente presa de que no tendría que ver, ¿no?, con el intento de golpe de Estado. Además, me creo que también quedan un montón de interrogantes alrededor de, por ejemplo, no sé, por qué Alemania no le acepta el pedido de asilo político en su momento a Erdogan. Una incógnita que también que queda ahí latiendo, a la vez de cómo se va, como comentabas vos, ¿no?, a mover todo el escenario geopolítico de la zona. Bueno, una zona obviamente conflictiva en donde Turquía tiene un papel preponderante. Claro. Sobre todo pensando en los vínculos que venía transando con Rusia. En momentos también leía por ahí alguna nota que el intento de golpe de Estado se lleva a cabo cuando los cancilleres, ¿no?, tanto de Estados Unidos como de Rusia, se encontraban en reunión para tratar el tema Siria y ver una posible fin a este gran conflicto, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Hay muchísimas cosas. Cómo cambia la relación entre Turquía y la Unión Europea, por ejemplo, la reacción que han tenido diferentes países europeos. Vos decías lo de la canciller Merkel, el rol que toma Turquía ahora y el proyecto turco de cara al futuro de una potencia que sea un poco el cierre, ¿no?, físico entre Oriente y Europa, allí en aquella región del mundo. Muchísimo para ver, muchísimo para profundizar. Nosotros les recomendamos que se metan en www.resumenmedioorientetodojunto.org. Ahí van a encontrar muy buenos análisis con respecto a lo que está sucediendo, entre otros algunos también del mismo Leandro Albani. Vamos a seguir el tema en las próximas semanas, pero vamos a tener que seguir con los ombligos del mundo porque nos tenemos que ir a otras regiones del mundo y también porque estamos hablando desde hace 40 minutos. Hay que dejar un poco de espacio también a la música, si les parece. Vamos a escuchar a otra banda directamente desde Estambul, una de las bandas que se formó en los años 80 y desde entonces viven en una comunidad, en una pequeña casa de Estambul. Son como unas 20 personas que viven ahí adentro y que han formado Grup Yorum. Vamos a escuchar Güleykan. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776.

cosa que no se hace con respecto a otros países y efectivamente con respecto a la propia situación de Paraguay. No hay un juicio de tal tipo de parte del Mercosur. Así es que vemos que se utiliza con mucha liviandad algunos conceptos en materia de lo que se puede llamar violaciones de derechos humanos. Acá en Paraguay no estamos nada bien en esa materia, así es que habría que revisar muy bien cómo van a justificar el impedimento para que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur. Pero vamos a seguir atentos este proceso para ver qué es lo que conviene hacer. Senador, muy claro. Muchísimas gracias. Ya no le robamos más tiempo. Estamos en contacto con cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxitos. Hablábamos entonces con el senador Miguel Ángel López Perito, ¿sí? Quien es legislador por la bancada progresista de Avanza País de Paraguay, ¿no? Para comprender un poco el rol del señor Perito durante el gobierno de Lugo, era un rol principal. Absolutamente protagónico. Era a mí me venía en mente el Aníbal Fernández de Lugo, era el señor Perito, justo para darnos una idea, ¿no? Así es. La verdad, muy interesante todos los comentarios que realiza, porque incluso un poco a trasluz, ¿no? Pero da pie a que todos los comentarios que habíamos hecho sobre Nancundaí, por ejemplo, son verídicos, digamos que da fe a lo que José Rodríguez, el del movimiento de carperos, hablaba en relación a que había armas e infiltrados en ese movimiento, en ese episodio de desalojo, episodio que ocurrió dos meses antes de lo que fue Curuguatí. Él, bueno, recién mencionó fallas en la inteligencia. En su momento había hecho declaraciones, pero no las terminaba de confirmar. Bueno, nos llevamos esa confirmación y a la vez lo que es su parecer en relación al juicio y a la masacre de Curuguatí. ¿Te parece si nos vamos a escuchar un poco de música que estamos hablando hace un montón? Vamos. Vamos a escuchar Salamandra desde allá, desde Paraguay, en Lo Embélico del Mundo. Thank you.

le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. El ombelico del mundo. Información internacional. Hasta las 17 horas vamos a seguir aquí en El Ombelico del Mundo, así que nos queda todavía un tiempito como para dar unas cuantas vueltas a las noticias internacionales que se produjeron durante la última semana. Y que bueno, aquí en Radionauta solemos repasar en este espacio de los lunes. Interesante la nota de recién, es capaz que recién estábamos charlando fuera del aire, nos excedimos un poco con los tiempos, estuvimos un rato largo charlando con López Perito, pero la verdad que la envergadura del entrevistado, quizás para muchos no les suena el nombre, no tienen mucha idea de quién se trata, pero es un tipo grosso, es un tipo que realmente puede hablar, uno, con conocimiento de causa, y dos, por el hecho de haber estado en una situación de decisión realmente muy interesante, muy importante en Paraguay. Por supuesto, de hecho que él denuncie a estos sectores no es lo mismo que lo denuncie otro tipo de organismos, agrupaciones, porque justamente su gobierno fue el que sufrió, en definitiva, el desplazamiento del poder. La verdad que es para analizar, un montón de cosas dejó ahí al pasar, como lo que mencionábamos en relación al hecho previo a Curuguatí, como fue Ñancundaí, y en relación también a lo que va a suceder. Como decíamos, él está pidiendo que se abra una comisión investigadora en el Congreso paraguayo. Son los mismos sectores colorados y obedistas los que se suponen que llevan a cabo el golpe, los mismos que hoy están rechazando hacer esa comisión investigadora. Bueno, lo que deja un poco a las claras, ¿no? Tal vez su interés y su voluntad de que esto se cierre pronto. Para mencionar algunas cosas, hoy en la lectura también de la sentencia muy, muy esperada se hizo en definitiva en las afueras del Palacio de Justicia, donde había más policías que manifestantes. El ministro del Interior y Seguridad del Paraguay armó un operativo con 1.500 policías francotiradores, lo cual generó un montón de incertidumbre en los manifestantes. Incluso distintos organismos de derechos humanos o organizaciones sociales exigían o ya pedían porque se lleve a cabo todo en paz, lo que había dicho el ministro para justificar este semejante operativo es que temía que se ocupe el Poder Judicial, como ya se había ocupado la sala el lunes pasado cuando se leyó la condena. Estuvieron por lo menos 2-3 días ocupando distintas personalidades del Paraguay, ex cancilleres, ex senadores, personalidades muy importantes de Paraguay ocuparon ese sitio, por lo cual el ministro argumentaba de que no tenía que suceder eso con el Poder Judicial y por eso semejante envergadura en el operativo que realizaron. Nosotros nos vamos un ratito para el Estado español, en realidad nos vamos a Galicia, porque nuestro compañero, que hoy no pudo estar con nosotros, Fernando Vicente Prieto, durante la última... Que no estuvo, entre paréntesis, porque justamente hoy se llevaba a cabo en la ciudad de Buenos Aires, una movilización hacia la Embajada de Paraguay justamente por este tema, y bueno, él estuvo participando de la misma. Claro, en este momento está ahí en la Embajada de Paraguay en Buenos Aires. Durante la semana pasada realizó una entrevista para El Ombelico del Mundo y para Notas, el portal Notas, a donde va a salir seguramente esta entrevista que tenemos aquí en exclusiva, a Ucio Camaño, quien es integrante de uno de los colectivos por la libertad de los presos políticos allí en el Estado español, especialmente ligado a la lucha por parte de los colectivos galegos, ¿sí? Que justamente son uno de los grupos que están luchando por mantener su autodeterminación y autonomía frente al Estado español. Hay una situación generalizada que denuncian los colectivos de derechos humanos en España de una represión, una persecución muy aguda en contra de los activistas allí en todo el Estado español y especialmente en contra de aquellos que sostienen la independencia de determinados sectores de aquella monarquía. Vamos a escuchar lo que nos comentaba este señor Ucio Camaño sobre el estado que se vive en este momento en España y que a causa de todo lo que fueron las elecciones, todo lo que es ahora la formación de gobierno, Rajoy, el PSOE y toda la discusión política, muchas veces pasa desapercibido o directamente viene tapada, ¿sí?, esta realidad que viven muchos de los sectores y los movimientos sociales allí en España. Ciertamente el Estado español tiene una reputación de democrático a lo largo del mundo que no se merece ni por asomo. En este estado es absolutamente normal y frecuente que la gente tenga que enfrentarse a juicios en la Audiencia Nacional, en el tribunal específico de orden público para delitos de terrorismo, que mucha gente se tiene que enfrentar a juicios ahí simplemente por tweets en internet, en la red Twitter o en Facebook, donde se ríe de la monarquía o apoya a presos políticos en su lucha o simplemente expresa su rabia contra el régimen establecido. Mucha gente nuestra, independentistas gallegos, gente muy joven, chavales incluso menores de edad, han tenido que comparecer en la Audiencia Nacional y enfrentarse a juicios acusados de enaltecimiento del terrorismo con peticiones de condenas de hasta 4 años por el simple hecho de participar en una manifestación de apoyo a los presos llevando una piruleta, le llamamos aquí, con el retrato de su amigo, su familiar que están encarcelados por el Estado español. Simplemente por llevar en la calle el retrato de un preso, una presa política, se enfrentan a juicios por enaltecimiento del terrorismo. Del mismo modo, han ilegalizado un partido político a causa Galiza, lo han ilegalizado, lo han proscrito, con los únicos indicios de pertenecer a una organización armada, los únicos indicios que son sus manifiestos, sus panfletos, sus comunicados de prensa, donde expresa solidaridad con los represaliados políticos del independentismo gallego y su enojo contra la represión que practica el Estado español. Entonces, situaciones o agresiones policiales y judiciales que, si se diesen en países poco amigos del Estado español, pues causarían escándalo en los medios de comunicación españoles, si esto sucediese en Cuba o en Venezuela o en cualquier país que no le caiga bien al régimen español, si esto sucediese sería un escándalo internacional, pero en el Estado español sucede a todas horas. Hoy mismo, por casualidad, y parece casi un chiste, han imputado y han procesado a un montón de gente porque se ha reído o han publicado tweets en Twitter sobre la muerte de un torero, y les van a llevar a juicio por eso. Es una situación, bueno, de un país que se dice democrático, pero que está muy lejos de eso, y que lo único que expresa es un miedo aterrador del régimen a perder el control sobre la población. Ahora, eso es algo que en muchos casos a través de redes sociales o inclusive comentarios de militantes o gente que conocemos que proviene justamente de España, es algo que transmiten muy seguido, esta cuestión de la censura, esta cuestión de la judicialización por expresión, por simplemente expresarse, ¿no? Que se está dando en España en los últimos tiempos. Sí, digamos, la criminalización, básicamente, de los sectores, claro, que propician su autonomía. Que guarda mucha relación con lo que es el País Vasco, también con Cataluña, pero principalmente con el País Vasco, todo lo que ha sido la criminalización a quienes pedían desde allí justamente su autonomía. Yo recuerdo numerosos casos en los que ha sido, bueno, juzgados, incluso tengo primos lejanos de mi familia. El señor Arechaga, más vasco imposible. Que bueno, han sido encarcelados. en causas que poco claras, por lo menos, pero claro, muchas veces también que nos comentaban este tipo de situaciones como los que salían acá en el audio, en los que por tener un panfleto, por asistir claro, a una manifestación, por incluso mandar un mail de una determinada agrupación, han sido metidos presos. Y justamente sobre la causa galega es que habla nuestro entrevistado del día de la fecha, el señor Ucio Camaño, que tiene que ver justamente con la defensa de los presos políticos galegos frente al Estado español. ¿Cuál es la causa que lleva adelante el pueblo de Galicia y cómo reacciona el Estado español? Nos explica el señor Ucio Camaño. Aunque el movimiento independentista gallego es un movimiento pequeño dentro de un movimiento nacionalista, de liberación nacional, que ya de por sí no es masivo como en otros países oprimidos por el Estado español, aún así el movimiento independentista lleva muchos años enfrentándose radicalmente al Estado español y plantándole cara para defender al pueblo y a la tierra de las agresiones que realiza el Estado y el capitalismo español contra nuestra tierra. En particular, llevamos aproximadamente desde principios del siglo XXI la existencia de un fenómeno que se llama resistencia gallega y que consiste en una sucesión, bueno, en un movimiento bastante generalizado de sabotajes contra infraestructuras del Estado y del capitalismo por medio de artefactos incendiarios, bombas y otro tipo de técnicas. Esta lucha independentista, ilegal y armada ha sido respondida por el Estado español con una represión una represión creciente, que ha pasado de la pequeña escala, digamos, a una situación de excepción, ¿no? Hay ahora mismo seis presos políticos independentistas gallegos en las prisiones del Estado con condenas bastante, bastante altas, de hasta 15, 16 años de prisión, acusados de pertenencia a banda armada y de sabotajes, posesión de explosivos, etcétera. E incluso el Estado español empezó el año pasado a ilegalizar partidos políticos independentistas por el mero hecho de serlos y acusándolos de ser parte, digamos, por estar alineados ideológicamente con la lucha independentista, de ser parte de una organización armada teórica que se llamaría Resistencia. Bueno, pero ¿por qué justo ahora decidimos hacer un bloque dedicado a la lucha independentista galega? Bueno, estuvimos hablando de la decisión por parte del Estado español de llevar adelante la represión, de cuál es la lucha que llevan adelante los independentistas y justamente el tema que nos trae la actualidad es la decisión por parte de la justicia española de condenar a uno de los militantes justamente de la resistencia galega que se llama Raúl Aguileiro, en un juicio que generó realmente un escándalo desde el punto de vista internacional y el repudio por parte de buena parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en España y en varias partes de Europa. A partir de este caso es que justamente varias organizaciones españolas y especialmente de Galicia llevaron adelante una campaña a nivel internacional para que se conozca este caso y esta nota forma parte también de ese tipo de iniciativas que tomaron diferentes organizaciones de derechos humanos allí en España para dar a conocer el caso del señor Raúl Aguileiros, que en este audio nos cuenta Ucio Camacho. Camaño, perdón. Raúl Aguileiro es el último de los compañeros que han sido juzgados por el Tribunal de Excepción Español, la Audiencia Nacional se llama. Y llegó al juicio con una petición fiscal de 29 años de prisión. Está acusado concretamente de pertenencia a banda armada, de posesión de explosivos y de una acción que se realizó hace 2 años contra un ayuntamiento de la provincia de Ourense. Una acción de sabotaje donde se demolió la casa consistorial de ese municipio. Por las vicisitudes del propio proceso jurídico, se llegó al juicio con esa petición fiscal de 29 años y los abogados del compañero consiguieron entablar negociaciones con el fiscal, con la acusación, y dadas las condiciones del caso, las pruebas o lo que fuese, los abogados consiguieron llegar al acuerdo con el fiscal de acordar una sentencia de 7 años y medio en lugar de los 29 años que se le solicitaban, y Raúl, el compañero, pues aceptó ese trato. A nosotros, aparte del tema jurídico y de cómo se desarrollasen las cosas a nivel de abogados, que no es nuestro trabajo y no somos capaces de entrar ahí naturalmente, aparte de eso, lo que nos parece es que se realizó un chantaje brutal contra un compañero para condenarlo a una cantidad de años que es injusta. Nosotros queremos que esté en la calle y nos parece que se merece estar en la calle y se merece estar con nosotros, pero es que además se trata de una condena de muchos años de prisión por un simple delito de daños que escapa a toda proporción posible, ¿no? No ha habido ni daños personales ni nada parecido, ha sido un simple acto de demolición, ¿no? Entonces nos parece desproporcionado y nos parece muy injusto. Concretamente, esta sentencia no se puede apelar, ya que ha sido fruto de un acuerdo entre Fiscalía y Defensa, pero a nosotros como Ceibar eso no nos afecta. Nosotros vamos a seguir peleando por la libertad de nuestros compañeros, peleándolo no con medios jurídicos, sino con los nuestros, que son los que tenemos, que son la movilización social, la poner a los presos en la calle por medio de manifestaciones, de conciertos, de actividades, de todo tipo de campañas solidarias y reivindicativas. Y tanto en el caso de Raúl como en el caso de los otros compañeros y el resto de los juicios y procesos penales que hay en la Audiencia Nacional ahora mismo, pues vamos a seguir peleándolos y fomentando que el pueblo se defienda por los medios que tiene de unión y de apoyo mutuo. Ceibar defiende a los represaliados políticos en Galicia con todos los medios que tiene a su alcance y pone a disposición de la gente que es juzgada por los jueces españoles un equipo de abogados para hacerse cargo de su defensa y estamos apoyándolos en ese sentido al 100% a los abogados y a los represaliados. Lo que sucede es que estamos en una situación política en que, por una parte, el régimen de garantías jurídicas, digamos, el Estado de Derecho, es muy flaco y muy manipulable por el Estado español, y eso se traduce en que hay muy pocas posibilidades de afrontar un juicio político con expectativas de que se resuelva bien para los acusados por medios puramente jurídicos, porque el Estado actúa como un organismo único, con voluntad única, tanto a través de los jueces como de los políticos, como de los medios de comunicación, y está todo ensamblado y no hay separación de poderes, digamos. Entonces, por una parte sucede eso, y por otra parte, las expectativas que puede tener el movimiento de solidaridad de sacar a la calle a los presos y presas políticas no está tanto en una resolución judicial de una instancia superior, sea el Tribunal Supremo, sea incluso Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino en el hecho de que el régimen político al que nos enfrentamos está en descomposición, se está descomponiendo el Estado español. Eso quizá desde fuera no se percibe muy bien, pero todo el sistema de consensos que había conseguido generar este régimen entre la población

que vienen, como él, de hecho, ¿no? Como él, exacto, que fue ex ministro de Economía, que vienen de empresas privadas y se van a pasar al Estado peruano. Bueno, como viene ocurriendo en distintos lugares de esta región, muchos en consecuencia lo han calificado de un gabinete de tecnócratas. Particularmente se destacan dos figuras que avalan esa teoría. En principio la de Fernando Zavala, un economista joven de 45 años, expresidente ejecutivo de la firma Bacus, es una cervecera, la principal cervecera del Perú, que es subsidiaria a la vez de otra multinacional, la Saab Miller, que se encamina también a ser parte de la mayor empresa de cerveza del mundo, Auerbach. Y otro de las figuras también que se destacan va a ser el próximo, bueno, el ya ministro de Economía del Perú. Estamos hablando de Alfredo Torne, también economista y ex ejecutivo del JP Morgan. Así que bueno, se ve que el JP viene metiendo sus alfileres, sí, en distintos puestos relevantes de los gobiernos de Sudamérica. Yo te propongo irnos rápidamente a los Estados Unidos, porque en este momento en Cleveland está arrancando la convención republicana que va a terminar de elegir al señor Donald Trump como próximo candidato del partido a las elecciones del próximo noviembre. Allí en Estados Unidos, elecciones presidenciales, a donde todo indica que se va a enfrentar a Hillary Clinton, quien ganó la primaria demócrata y que va a tener su convención democrática en Filadelfia a partir del lunes 25 de julio. Entonces, hasta el 21, los republicanos van a estar reunidos allí para votar quién será su candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que todo indica va a ser el señor Donald Trump. Y en el caso de los demócratas, en cambio, el lunes empezará la convención. Hasta el 28 de julio van a estar definiendo allí quién será su candidata, en este caso Hillary Clinton. Una curiosidad, yo no sabía, se trata, si sumamos la edad de Clinton y de Trump, se trata de la elección entre demócratas y republicanos entre los más viejos de la historia de los Estados Unidos. Es la primera vez que se llega a una edad tan alta de los candidatos en la historia de los Estados Unidos. Interesante. También tendremos que seguir todo lo que tiene que ver en Estados Unidos con los conflictos raciales. Exactamente. Particularmente los casos de gatillo fácil y la novedad, que es la contrarrespuesta tal vez de la sociedad en casos donde, bueno, ex marines o todavía hay algunos casos que no han sido solucionados, no se sabe quién fue, pero en lo concreto, bueno, que vienen asesinando distintos francotiradores a la policía en respuesta, ¿no? Se dice que hay un nuevo nivel de conflicto racial en Estados Unidos, que me acuerdo el año pasado lo veníamos tratando en relación a fuertes casos también. Y bueno, es algo que deberemos continuar, ¿no? El último caso es el de Baton Rouge, el pueblo, la ciudad del estado de Luisiana, a donde un hombre de 29 años, un ex marín de los Estados Unidos, afrodescendiente, abrió fuego y asesinó a tres policías en el día de ayer. Ha sido caso y tema a nivel internacional, y frente a eso han salido, bueno, los racistas de siempre, ¿no? Hay toda una discusión ahora que se abrió en las últimas dos semanas a partir sobre todo de lo que fue la matanza de Texas, allí la matanza de Dallas, a donde cinco policías resultaron asesinados justamente también por ex soldados afrodescendientes que dispararon en contra de ellos en una manifestación contra el racismo allí en Dallas, en los Estados Unidos. Y a partir de ahí los detractores del movimiento antirracista norteamericano salieron realmente con los tapones de punta, porque lo que dicen es, a partir del movimiento Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan, ¿no? Este movimiento en contra de la violencia policial contra afrodescendientes, a partir de estas manifestaciones es que se está fogoneando una violencia por parte de los negros contra la policía que lleva a este tipo de situaciones. Esta es la respuesta que está dando la ultraderecha norteamericana a lo que está sucediendo en este momento, y lo que sucedió ayer volvió a suscitar este tipo de comentarios. Es decir, hay que desterrar el movimiento antirracista en los Estados Unidos para lograr que de alguna manera se restablezca el orden en Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que sostiene el candidato a vicepresidente Donald Trump, quien es el gobernador de Luisiana, el que dijo justamente, o el que promovió una ley en la cual se le da la posibilidad a los comerciantes, por ejemplo, de negarse a recibir a personas gay por cuestiones religiosas. Es decir, yo tengo la libertad de discriminar. Bueno, hay que tratar de entender, ¿no?, este tipo de lógicas tan bizarras. Hay que desterrar los movimientos antirracistas para evitar la violencia racial. Hay que discriminar para poder sostener los derechos de quienes quieren discriminar. Este tipo de pensamientos, ¿no?, de frecuencia en la cual viajan ciertas mentes, realmente se hacen muy difíciles de entender. Seguro, de hecho, ley absolutamente absurda, que igualmente es la que le genera visibilidad y la que le permite hoy en día ser candidato a vicepresidente, ¿no? Esas son también las grandes contradicciones de Estados Unidos, con un presidente negro que ya a fines de terminar su mandato no ha podido realizar absolutamente nada para solucionar estos temas. Y recuerdo también lo que fue la pueblada de un pueblito muy cerca de Washington el año pasado, justamente, sí. Que, bueno, causó un montón de escozor, de preocupación en Baltimore, claro, justamente por la cercanía con Washington, y tampoco se han tomado medidas al respecto. Otras dos cositas para recordar para esta semana y ya nos vamos cerrando. El próximo miércoles es una nueva fecha importante para Colombia, porque se va a estar definiendo ya lo que va a ser el cronograma para la firma definitiva de la paz entre las FARC y el gobierno justamente de Juan Manuel Santos. Recordemos, el pasado 23 de junio se llevó adelante la firma de lo que es la dejación definitiva de armas, como le dicen allá en Colombia, y que bueno, se ha visto empañada en las últimas semanas a causa de algunas escaramuzas entre las FARC y el ejército, que por suerte no pasaron a mayores, y también por la decisión del uribismo de cerrarle las puertas definitivamente al diálogo con Juan Manuel Santos para poder avalar desde todo el arco político colombiano la posibilidad de establecer la paz allí en Colombia. Eso no ha sido posible, con lo cual el próximo miércoles seguramente va a haber nuevos anuncios con respecto a las negociaciones de La Habana. Y el otro tema para tener en cuenta es lo que va a suceder el jueves, porque se abre en el Consejo de Seguridad de la ONU la posibilidad de empezar a votar entre los 12 candidatos a suceder a Ban Ki-moon como secretario general de las Naciones Unidas. Entre ellos está nuestra canciller Susana Malcorra, que prometió, juró, perjuró de rodillas y le besó los pies a los británicos, diciendo que ella va a ser neutral en la cuestión Malvinas si es elegida como nueva secretaria general de la ONU. Hace mucho tiempo atrás le dabas nulas chances a la canciller argentina. Sigo dándole nulas chances por el simple hecho de que Gran Bretaña sigue estando adentro de el Consejo de Seguridad de la ONU con poder de veto, y realmente si Gran Bretaña, luego del Brexit, ¿sí?, luego de cambiar el gobierno, luego de tener ahora una nueva primera ministra, esta Theresa May, que promete ser una primer ministra de derecha férrea, ¿sí?, bien a los viejos estilos, ¿sí?, de la otra primer ministra innombrable que tuvo la Gran Bretaña. Sí, poniendo a Boris Johnson como canciller del Reino Unido, uno de los conservadores más impresentables de la historia del Reino Unido, inclusive los cancilleres de Alemania y de Francia se le rieron en la cara. Si con todo eso Gran Bretaña tiene el mal gusto encima de no vetar la candidatura de Malcorra a la ONU, realmente el gobierno inglés internamente va a tener problemas muy serios, pero muy graves. Así que me parece prácticamente obvio y lógico que Susana Malcorra no va a tener chances de hacerse con la presidencia por varias razones. La que sí muy probablemente va a ser la próxima secretaria general de la ONU es la búlgara Irina Bokova, quien es resistida por los Estados Unidos, pero que finalmente, muy probablemente, va a ser la próxima secretaria general. Todo esto empieza el jueves recién. Así que de acá hasta fin de año se va a seguir, ¿sí?, con la cuestión de las elecciones y a ver cómo termina todo esto. Yo sigo en mi posición. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Bueno, argumentos tenés, así que se les caerá entonces el sueño del PRO de meterle al Papa peronista una canciller, pero bueno. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. El señor Álvaro Bretal ha estado en los controles, quien ha sido ya nombrado como Tupac Álvaro en otro programa de política internacional que tiene Radionauta al sur del Río Bravo. Si no me equivoco, él ya forma parte de aquel equipo que saludamos y que, bueno, los remitimos obviamente al próximo jueves al mediodía para seguir aquí en Radionauta las noticias, en este caso de nuestra América, ¿sí? Concentrado ya en América Latina, a partir de las 12 al sur del Río Bravo. Nosotros volvemos, en cambio, con bueno, un programa mucho más amplio, ¿sí? Desde el punto de vista de la cobertura noticiosa, el próximo lunes a partir de las 15 horas. Juan Ignacio Arechaga. Un gusto nuevamente y buenas tardes. Mi nombre es Federico Larsen, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 15 horas. Realmente un gusto y hasta luego. ¡Dámela!